Esta es nuestra última conferencia. El tema es el hombre y su fe. Ayúdenme a recordar las dos anteriores. La primera era el hombre y su familia. La segunda, el hombre y sus finanzas. Sí, y ahí hablamos de estabilidad financiera. Y la tercera es el hombre y su fe. En el hombre y su familia, veíamos la importancia del hombre en el hogar. Su producción, su provisión, su cuidado, su protección, todo. En el hombre y sus finanzas, el hombre como proveedor, como sustentador, como productor. En esta ocasión miraremos el hombre y su fe. Y en el hombre y su fe, veremos principalmente dos puntos. Dos puntos. El hombre y su conversión, y el hombre y su compromiso. Lo que finalmente lleva a que pensemos en una relación con Dios, el hombre y su conversión, y en un compromiso con la obra de Dios. ¿Te puedo pedir un favor? El hombre y su relación con Dios y su relación con la obra de Dios. El hombre y su conversión y el hombre y su compromiso con el ministerio. En la conferencia pasada les decía respecto a diezmos y ofrendas, ¿por qué tiene que ser una ofrenda o un diezmo, gracias, consecutivo, sistemático, definido? Y es porque nosotros somos siervos de Dios, hemos sido llamados en Cristo Jesús a ser sus siervos, porque vimos que Dios o el Señor no solo vino para salvarnos del infierno, sino para tener otra S, ¿cuál era? Señorío. O sea, no quiero, querido varón de Dios, querido hermano, en el amor del Señor, que metas esto en la 200. El Señor no está dispuesto a ser mi salvador sin ser mi amo, sin ser mi Señor. Porque Él no tiene baja autoestima. Él no se rebaja a ser mi empleado, a darme la salvación que yo le pido y a Él tenerse que quedar con simplemente el gusto de decir, bueno, qué bueno que ya no va al infierno, pero después de allí verme vivir a mí una vida como a mí se me antoja. Dios no es títere de nadie. Dios no está mendigando. Él no está rogando o suplicando que tú y yo lo pongamos en el primer lugar. Si va a ser tu salvador, va a ser tu Señor. ¿Amén? Bien. Y desde ese punto de vista, entonces miraremos en el hombre y su fe, miraremos su conversión y su compromiso. ¿Qué les parece si oramos, entregamos este tiempo en la mano de Dios para que Él nos hable? No sabemos lo que tú, Señor, seguirás haciendo en nosotros, porque solo tú, que lo conoces todo, sabes perfectamente bien lo que necesitamos que hagas en nosotros. A veces ni nosotros mismos somos conscientes de nuestras necesidades. Pero sabiendo quién eres tú, y que nunca dejas una obra inconclusa, estamos seguros que harás lo que tienes que hacer. Esta mañana te pedimos que nos hablaras, que te manifestaras a nosotros con poder, y tú nos has escuchado. Somos testigos que tu presencia ha estado aquí. Vamos a ir a decirle a nuestras esposas y a nuestros hijos y a otras personas con quienes estaremos hablando de lo que fue este tiempo. Vamos a ir a decirles que tuvimos un encuentro con Dios, que no fue palabra de hombre, que escuchamos a Dios hablándonos al corazón. Y estamos seguros que lo volverás a hacer en esta última conferencia. Estamos seguros, Señor, que aún no terminas y que completarás tu obra, por lo menos para lo que concierne a este retiro. Y solamente te suplicamos que tengamos corazones humillados delante tuyo, sin resistencia, sin oposición a la guía y al obrar de tu Espíritu Santo. Que así sea, lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Necesitamos pensar en nuestra familia. Y para ello es necesario pensar en una relación con Dios en la que nuestra familia también esté involucrada. Si nosotros somos los capitanes de este barco, los gerentes de esta empresa, nosotros tenemos que ser conscientes de que la relación con Dios no puede ser solo nuestra. Cuando el carcelero de Filipos, viendo la gracia de Dios sobre su vida, de que Pablo y Silas y los demás reclusos no se habían escapado, cuando el terremoto provocó que las puertas se abrieran y que ellos pudieran escapar, y que con ello él fuera condenado a una muerte tan terrible que no la quiso experimentar, por lo cual dijo: me suicido, me hago el harakiri antes que caer en las manos del Imperio Romano, porque él como romano sabía que eso a un soldado no se le perdonaba en lo más mínimo, recibía la muerte más espantosa. Y cuando estuvo a punto de suicidarse, temiendo a una muerte peor, Pablo y Silas le dicen: no te hagas ningún mal, aquí estamos. Y ese aquí estamos, ninguno se ha ido, tranquilo, tu vida no corre peligro, no te va a matar el Imperio Romano. Eso le hizo darse cuenta que los himnos, que los cánticos y las predicaciones que Pablo y Silas hacían a los presos, estando allá en el pozo de más adentro, estando en la cárcel, que no era mera religiosidad, que no era mera teoría, que no era mero hablar, mera elocuencia, sino que era un estilo de vida. El carcelero de Filipos se dio cuenta que esos hombres actuaban como hablaban, actuaban como alababan, actuaban como adoraban. Se dio cuenta que eran siervos de Dios sinceros, reales. Paréntesis. Hay mucha gente a nuestro alrededor que todavía no hemos podido ganar para Cristo, porque nuestra falta de coherencia entre lo que decimos y hacemos todavía no les deja entender claramente el mensaje que les pretendemos transmitir. El gran Mahatma Gandhi dijo en alguna ocasión: consideraría seriamente hacerme cristiano si no fuera por los cristianos. Me impacta su Cristo, le dijo a los cristianos, pero me defraudan ustedes como cristianos. Es que él, estando en Inglaterra, mientras iba a hacer negociaciones para la paz y la independencia de la India, de parte de la corona británica, él visitó iglesias, como las visitó en otras naciones donde fue, iglesias cristianas. Y cuenta la historia de este hombre que se quedó asombrado cuando, entrando en una iglesia, vio gente que durante el sermón, durante la predicación, secreteaban, cuchicheaban, parloteaban, murmuraban. Vio gente que entraba tarde y que taconeaba hasta llegar al lugar donde se iba a sentar, distrayendo la mirada de los demás y la atención de los demás. Vio gente que ofrendaba, casi que mostrando a propósito lo que iba a ofrendar. Vio gente bostezando y vio gente durmiendo. Vio gente mirando para el techo mientras cantaba, y vio gente ocupada en cualquier otra cosa antes que en realmente centrarse en aquel que era el objeto del culto y la adoración. Entonces salió defraudado y alguien le preguntó por qué, y él dijo: porque cuando yo voy a un templo budista, pues soy budista, nadie camina distrayendo a nadie, se respeta la adoración, hay reverencia, hay solemnidad. Nadie va a hablar de nada que no sea del objeto de culto. Nadie va a dormir. nadie va a entretenerse con algo que no sea para lo que fue. Entonces realmente me impacta Cristo, pero me defrauda el cristiano. Él era budista. Y tenía la reverencia y la solemnidad y la conciencia de entrega absoluta a su objeto de culto que no teníamos los cristianos. Pablo y Silas predicaban y actuaban como predicaban. Entonces, él, viendo que era real ese cristianismo, que no era religión, les dijo: señores, ayúdenme. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque es evidente que ustedes tienen la respuesta. Es evidente que ustedes son salvos, no religiosos. Son convertidos de verdad, no religiosos. Y yo soy religioso porque tengo muchas divinidades. Los romanos eran paganos, tenían distintas divinidades. El César, una de ellas. Y él dijo: pero es evidente, sus vidas me dan la tranquilidad de saber que en ustedes está la respuesta. ¿Qué debo hacer para ser realmente salvo? Y fue allí cuando ellos le dijeron: cree, deposita tu confianza plena y absoluta en el Señor Jesucristo. Pero no le dijeron: basta y para de contar, asunto arreglado. Le dijeron: ¿y serás salvo? Tú y tu casa. Dios me ha llamado a tener una relación personal con Jesucristo, pero donde no termine en mi encuentro con Él. El día que yo tenga una relación personal con Jesucristo y la deje en ese punto, yo me habré olvidado de que mi familia es una conmigo, de que son miembros de mi carne y de mis huesos, que mi mujer es la mitad de mí y que mis hijos salieron de mí. Y que por lo tanto, cualquier vínculo que yo tenga que tener con Dios, los debe involucrar a ellos. Obvio, no a la fuerza, no por imposición, no por manipulación, no por coacción, no por dictadura, sino por influencia. Yo debo generar que mi mujer y mis hijos, si yo fui el primero en conocer al Señor, debo generar que ellos, solitos, voluntariamente, inquietos e impactados por la vida de Cristo en mí, quieran conocerle a ese Cristo que ha transformado mi vida. Si yo no logro producir eso, yo no estoy viviendo cristianismo, yo estoy viviendo religión. Y como cada quien tiene la suya, ellos van a respetar la mía y van a seguir ellos con la de ella. Y hasta si pueden, la van a atacar. Pero una persona que crea en Dios, aunque esté en otra religión, no ataca a Cristo. Ataca a religión distinta, que es distinto. Me encuentro cada tanto con cristianos que me hablan de cómo le quieren predicar a otros. Y de cómo se trenzan en conversaciones y discusiones tratando de definir si a María hay que adorarla o no. Si al Papa hay que creerle o no. Si con el cura hay que confesarse o no. Si hay que echarse la bendición o no. Si hay que hacer rituales con las estatuas o no. Y eso es una clara evidencia que quienes entran en ese tipo de conversaciones y discusiones no han entendido lo que significa mostrar a Cristo. Porque cuando usted está mostrando a Cristo, usted no tiene que entretenerse ni con María, ni con el Papa, ni con el cura, ni con las estatuas. Cuando usted está mostrando a Cristo, eso es suficiente tema como para que cualquier otro ser, sea angelical, o sea humano, o sea animal, quede relegado a un segundo plano o a un tercer plano. Yo tengo que hablar de Cristo, no de religión. Yo tengo que hablar de Cristo, no de María, ni de los ángeles, ni de los profetas, ni siquiera de los discípulos. Tengo que hablar de Cristo. La palabra de Dios me enseña que yo tengo que presentarle a Cristo, al que no lo conoce. Y basta y pare de contar. ¿Es así o no? La razón por la cual nos distraemos y giramos en círculo al pretender predicar el Evangelio es porque no estamos predicando a Cristo. Cuando a mí alguien me sale con el cuento, porque vienen... Pero a ver un momento, le quiero hablar y me dice: pero para, antes que nada quiero saber una cosa. ¿Ustedes adoran o no adoran a María? Yo le digo: ay, gracias por mencionarla. ¡Ah, qué mujer! ¡Qué espectáculo de mujer! ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué privilegio el de José haberse casado con ella! ¿Cómo hubiera yo querido casarme con alguien como María? ¡Ah, única y especial! Esa mujer es tan formidable y tan realmente única. Empezando porque un día, el Señor Jesucristo estaba en un lugar donde se había acabado el vino, eran unas bodas allá en Caná de Galilea. Y entonces le contaron a María que no había vino, y ella vino y le contó a su hijo, y le dijo, mi hijo, no hay vino. Y él dice, pero no ha llegado mi tiempo de mostrarme con señales, yo voy a tener que hacer un milagro en un momento en el que todavía no lo tenía planificado, porque mi tiempo no ha llegado para mostrarme y revelarme como el Mesías. Pero está bien, mamá, porque había una competencia, está bien, dale. Está bien, voy a hacerlo. ¿Y cómo te parece, le digo a esa persona, y cómo te parece que enseguida María se fue y les dijo a todos, hagan todo lo que él les diga? ¡Wow! ¡Qué mujer tan increíble! Les mandó a todos a mirar a Jesucristo y a no hacer otra cosa más que lo que él diga. ¡Ja! ¿Tú alguna vez te pusiste a preguntarte qué es lo que Cristo quiere que tú hagas? Y entonces empiezo a mostrarles lo que Jesucristo nos dice que hagamos. Y María queda a un costado porque esa persona empieza a escuchar qué es lo que Cristo dice que hagamos. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. Yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy. Y muestra los gran yo soy de Jesucristo. Y la pobre María queda allá, como la que nos mostró a Cristo y nos quedamos con él. Entonces yo no necesité responderle si yo adoro a María. Con eso le estoy diciendo cómo le adoraba María a Cristo. Y cómo me invita con eso a yo adorarle también. Y cómo un encuentro con Cristo va a llevar mi vida a un nivel más elevado de fe. Y mi conversación no se centró en María como, es que a ella no hay que adorarla, o es que a ella es tal cosa, ella murió, ella fue una mujer como cualquiera, pecadora igual que nosotros, con lo cual lo único que hago es ofender a esos pobres, incautos, ignorantes, lejos de Dios, perdidos y condenados, que si me entretengo en esa charla, a Satanás le encanta, porque lo único que hace es mantenerlos a ellos en su condenación. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Cristianismo, no religión. Relación, no religión. Pero mis hijos tienen que verlo. Mi mujer tiene que verlo. Un hombre que llega a su casa a imponer ir a la iglesia, a imponer la oración, a imponer la lectura, a imponer distintas prácticas evangélicas, es un hombre que no está conquistando familia, está obligando familia. Entonces, como yo voy, me tienen que seguir. Claro, como él es el hombre, como él es el que manda, no tenemos otra cosa más que hacer sino ir. Sabe que mis hijos tienen que ser seducidos. Seducidos. Ellos tienen que ser conquistados con la presencia de Cristo en mí. Que cuando es real, no puede pasar mucho tiempo antes de que digan, muéstranos a Cristo. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Dice la palabra de Dios que Josué estaba frente al pueblo de Israel. Y llegó un momento en que Josué tenía que proponerles a ellos algo muy importante. Y era el hecho de que tomaran una decisión respecto a su compromiso con Dios. Israel había sido sacado de Egipto después de 400 años de esclavitud. Estaban allí porque Israel había desobedecido a Dios. Pues siempre que el pueblo de Israel desobedeció a Dios, siempre hubo consecuencias. Siempre. O hubo batallas en las que perdieron muchas vidas, o hubo reyes que los oprimieron cruelmente. Pero Dios libera al pueblo de Israel después de escuchar su voz de clamor, de gemido. Y el pueblo de Israel es liberado. Y durante los 40 años que estuvieron divagando por el desierto, que tendría que haber sido en mucho menor tiempo, porque no era necesario que pasaran 40 años caminando. Durante esos 40 años el pueblo de Israel siguió rebelándose contra Dios de una manera increíble. Muchos murieron mordidos por las serpientes y de otras muchas maneras como causa de disciplina de Dios frente a un corazón rebelde, resistente a la voluntad de Dios en sus vidas. Cruzaron el Mar Rojo con Moisés. Ahora cruzan el Jordán con Josué. Pero Josué les tiene una propuesta antes de entrar a la tierra prometida. Y les dice: miren, señores, para nadie es un secreto cómo hemos vivido hasta ahora. Para nadie es un secreto la forma en que nos hemos rebelado contra Dios y en que hemos sido de dura cerviz delante de Él. Para nadie es un secreto que aún durante la travesía por el desierto, nosotros adoramos dioses que no eran Dios. Pero esto tiene que parar. No puede ser que entremos a Canaán arrastrando las mismas miserias que arrastramos en Egipto, que arrastramos en el desierto. No podemos cruzar el Jordán con esas miserias y entrar a Canaán a seguirlas viviendo. Aquí hay que tomar una decisión. Aquí vamos sí o sí a marcar un antes y un después. Y ello estará determinado por cuánto le creeremos o no a Dios. Entonces es allí, versículo 15, cuando Él les dice, miremoslo desde el 14, ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Y si es que les parece mal servir a Jehová, está bien, es la decisión de ustedes. Pero entonces escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron del otro lado del río, o sea, en el desierto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero déjenme decirles una cosa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que Josué les está diciendo es: yo no puedo decidir por ustedes. Yo no puedo creer por ustedes. Yo no puedo comprometerme con Dios por ustedes. Pero he tomado la decisión de que yo y mi casa serviremos a Jehová, porque a mis hijos y a mi mujer y a lo que a mí me pertenece, sí puedo involucrarlo en mi vida de fe. He tomado la decisión de no vivir un cristianismo secreto delante de mis hijos. He tomado la decisión de no vivir un cristianismo independiente delante de mi mujer. He tomado la decisión de que mi Cristo sea el Cristo de mi familia, de que mi Dios sea el Dios de mi hogar. He tomado la decisión de que todas mis cosas, mi dinero, mi auto, mi casa, todo lo que soy y todo lo que tengo, esté puesto al servicio de Dios. Es un compromiso que asumo delante del Señor. Ustedes verán lo que quieren hacer. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Decídanse. Decídanse. Y miren lo que dice el versículo siguiente, versículo 17. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Saben, queridos varones? Hay un sinónimo para la palabra líder que es infalible. Definitivamente, la mejor forma de escribir liderazgo es escribiendo influencia. Un verdadero líder influencia. Este pueblo estaba tan impactado con el compromiso de Josué que le dijeron: no, no, no, Josué. No solo tú y tu casa, nosotros también. Nosotros también. Tu compromiso nos exige compromiso. ¿Cómo verte a ti comprometido de esa manera y nosotros como espectadores nada más? Es por esa razón que regularmente una iglesia es como son sus líderes. Porque el pueblo ve cómo se comporta el líder y lo imita. Una casa es lo que es su padre y su madre. Una nación es lo que es su presidente y sus ministros, sus allegados. Un colegio es lo que son su director y sus profesores. Todo es un asunto de liderazgo. Estamos como estamos porque tenemos los líderes que tenemos, porque somos los líderes que somos. Todo apúntaselo a la cabeza. Cada vez que encuentres problemas en un lugar, piensa en quién gobierna. Piensa en quién determina qué se hace y qué no se hace. Piensa en aquella persona de quien dependen las decisiones finales. Porque las cosas están como están cuando el líder permite que estén así. El líder hace que las cosas sucedan, señores. El líder hace que las cosas sucedan. Y Josué tomó una decisión. Y la decisión que tomó es que él entregaría todo lo que era y todo lo que tenía al servicio de Dios. ¿Cómo va a ser que en mi casa mi mujer sea una mujer consagrada, mis hijos sean unos hijos consagrados, si su padre no es consagrado? Todo empieza por la cabeza. El hombre ha sido llamado a ser locomotora, la mujer y los hijos son vagones. Los vagones siguen a la locomotora. ¿Es así o no? Camina y te seguirán. Es como la gallina con los polluelos. Van así en filita. Pero la gallina tiene que marcar el ritmo. ¿Marcas el ritmo de tu familia? ¿Marcas el ritmo espiritual de tu familia? ¿Qué tanto leen tus hijos la Biblia? ¿Qué tanto la lees tú? ¿Qué tanto asiste tu familia a la iglesia? ¿Qué tanto asistes tú? Y tal vez tú me digas: Alfonso, no sabes cuánto leo la Biblia, cuánto oro de rodillas y cuánto asisto a mi congregación y me comprometo, y aún mi familia no. Entonces, tranquilo, no te preocupes. Haz tú lo posible, que Dios se encarga de lo imposible. Es cuestión de tiempo. Y aún si nunca creyeran y tú te fueras de este mundo sin creer, como le pasó al Señor Jesús, ¿sabías tú que el Señor Jesucristo tuvo que irse de esta tierra sin que sus hermanos creyeran en Él? Tenía 4 hombres varones: José, Simón, Santiago y Judas. Ninguno de los 4 estuvo al pie de la cruz en el momento en que él tenía que encomendarle la tarea de cuidar a su madre a uno de sus discípulos, Juan, que a propósito también fue el único de los 12. 11 se rajaron, uno se suicidó cobardemente, otro lo negó y los otros 10 salieron corriendo por miedo de que también a ellos les hicieran algo. Perdón, uno solo quedó, fue Juan. 9 se escaparon, uno de ellos quedó, Juan. Y este Juan estaba allí, Jesús le dijo: te puedo pedir un favor, encárgate de mi vieja, porque ninguno de mis hermanos ni mis hermanas están. Ninguno de ellos creyó en Jesús. Estuvieron 30 años con Dios en su casa y no lo vieron como Dios. Puede suceder que 30 años tus hijos no hayan visto a Cristo en ti, porque no quisieron, porque cerraron sus ojos. Si al mismo Cristo no lo vieron sus hermanos, ¿por qué no van a ignorar el Cristo que hay en ti? Es una decisión personal. Por eso fue que Josué dijo, ustedes verán, es asunto de ustedes. Yo no puedo mandar en su corazón, yo no los puedo obligar. Y mucho menos cuando se tratan de temas de fe. Señores, Dios tiene hijos, no nietos. Mi hijo no puede ser salvo como resultado de que yo soy salvo. Es una decisión que él tiene que dar, que tiene que tomar. Pero yo sí tengo que asumir, poner todo de mí para influenciarlos. Los cuatro hermanos de Jesús no estaban, pero murió él y creyeron. Y dos de ellos, Santiago y Judas, dejaron escritos en la Biblia. Yo no puedo hacer que nadie sea salvo por mi voluntad. Pero sí puedo tener la voluntad de influenciarlos a encontrar al Salvador. Y allí la importancia de tener una actitud de persuasión, de seducción a la cristiandad, a Cristo. Yo tengo que hacer mi mejor papel para conquistar. Algunos de ustedes son vendedores de algo en su mundo laboral y saben que van a comer dependiendo qué conquistas tengan o no a nivel de venta, ¿sí o no? Toda persona que tiene una empresa o toda persona que tiene un negocio sabe que dependiendo de la capacidad que tenga para conquistar a la clientela es que perdurará o quebrará. Pues el negocio de la salvación de mi familia no es menos importante. Mi esfuerzo, mi capacitación, mi entrenamiento para aprender a ser el mejor vendedor de la persona de Cristo no espera. Yo tengo la obligación y la responsabilidad de ser el mejor promotor de su persona. Yo tengo la responsabilidad de llevarle al convencimiento a mi familia, en primer lugar a mi mujer y a mis hijos, de que no hay otra elección mejor, de que definitivamente no hay una decisión tan trascendental como la de elegir o decidirse por un Salvador llamado Jesucristo. Yo tengo que crearles entusiasmo, curiosidad, pasión, hambre y sed de Jesucristo. Pero para eso mi vida tiene que corresponder. Yo no puedo seducir a mi familia al cristianismo mientras me escuchan maldecir, insultar, gritar y denigrarles en casa a mi mujer y a mis hijos. Maldita sea, pero qué estúpido que es este muchacho, que nunca entiende nada. ¿A quién habrá salido si yo no soy así? No me diga. Pero qué tarado que sos, qué se te ocurre, qué se te pasa por la cabeza. Es que no tenés cerebro, cualquier persona con un dedo de frente se daría cuenta y a vos ni se te pasa. Uy, ¿qué tuve que hacer para merecer este castigo? Y el chico dice, ese es el Cristo que hay en él. Pero mira lo gorda que estás, que no te cuidas. Vergüenza me da salir contigo, mujer. Y ella llora en silencio la crueldad de un hombre que no sabe tratar su corazón. Sí, tal vez ella necesita mirar más su persona. Tal vez ella tiene que pensar mejor cómo se prepara para él y aún ella misma, templo del Espíritu Santo. Pero no es la manera de decirlo. Porque no es con gracia esa palabra. No es así como hablaría Cristo. Si yo quiero llevar a mis hijos a los pies de Jesús, tiene que ser con cuerdas de amor, no con látigos y escorpiones. Claro, para ir a cine si tienes tiempo, pero en cambio para ir al culto que te invito, ahí si no. ¡Ah, demonios! Un día estarán en el infierno y ahí sí dirán, ¡ay, le hubiera escuchado a mi papá! Y pienso que con eso los voy a conquistar. Guarida de demonios, que les quiero leer la Biblia y no me escuchan. Ah, pero sus amigos les quieren hablar de sexo, pornografía y ahí sí. y creen que así los van a conquistar a los hijos. Pero mujer, te la pasas chismoteando con esas mujeres, tus amigas del colegio, de la universidad, del barrio. ¿Por qué no venís más bien a la iglesia y aprendes a hablar como mujer de piedad y de virtud? Y cree que con eso la va a conquistar. Imponemos a Jesucristo, no conquistamos para Cristo. El hombre y su fe. El hombre y su fe. Yo tengo que aprender a llevar, siendo manso como paloma y astuto como serpiente, tengo que aprender a llevar a mi familia a los pies de Jesús. Manso. Manso sin ser menso, eso sí. Sí. Pero astuto como serpiente, sin ser como el demonio. Que yo sepa cómo hacer sigilosamente para dar en el blanco. No necesariamente poner a mis hijos a leer versículos y versículos y versículos, porque la palabra de Dios es la única que te puede limpiar esa cabeza sucia que tenés. Lee todo esto y me decís qué aprendiste. Y mi pobre hijo dice, sí, papá. Yo voy a hacer lo que vos me digas, pero yo cumplo con eso, pero no creas que voy a dejar que penetre acá. Dale, te tengo que obedecer, listo. Si no, sé que me das un palazo, una patada, alguna cosa. Pero ni se te ocurra creer que voy a seguir tu camino de fe. Porque si ese es tu Cristo, yo no lo quiero. Yo no lo quiero. ¿Cómo seducir a mi mujer y a mis hijos hacia la persona de Cristo? Viviendo como Cristo anduvo. No hay otra forma. No es una cuestión de oratoria. No es una cuestión de decir versículos todo el tiempo en casa. No es largas oraciones. Que algunos aparte he escuchado, ay, me quiero morir. Quiero darle un puñetazo para que se calle en media oración. Señor, y en este momento, aunque sé que a mis hijos no les gusta escucharme hablando contigo, Dios omnipotente y sempiterno Padre, pero ellos se lo pierden porque amando más las cosas de este mundo, creídos en sus vanos razonamientos que son sabios cuando son necios, es ahí cuando más necesitan de ti y yo te ruego. Padre, te ruego que los quebrantes como me quebrantaste a mí. Y los hijos levantan un ojo. Y lo miran como diciendo, ni él se la cree. Ay, Dios, y piensan que están seduciendo cuando están distanciando. ¿Es así o no? ¿Nunca vieron un caso parecido? Yo sí. Cuando él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No crean que Josué fue a obligar a su mujer y a sus hijos a decirles, pues lo siento, pero de hoy en adelante, el que no sirva al Señor, ¡ay, se las va a ver conmigo! No, este era un líder de verdad. Este era un líder de verdad. ¿Sabe qué le dice el pueblo? El pueblo le dice, versículo 17, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Gratitud, actitud de gratitud. ¿Saben de dónde lo sacó? ¿Quién lo sacó? Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en tierra, en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. No dijeron porque Él es tu Dios. Yo, queridos, tengo que tener la plena convicción que mis hijos tienen que tener su Dios, no el mío. ¿Cuál es la diferencia? que mis hijos tienen que tener convicciones propias, no prestadas. Mi hijo, mis tres hijos y mi esposa necesitan tener una relación con su Dios, no con el Dios de su papá. Porque un día cuando yo me muera, muy probablemente se muera el Dios de su padre con su padre. Pero cuando mi hijo sabe tener a su Dios con él, aunque el papá muera, la relación de ellos con Dios continúa. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Hijos que van a la iglesia porque los padres van a la iglesia. No me estoy refiriendo a los menores, porque un hijo menor tiene que ir, le guste o no, le parezca o no, porque está sujeto a los padres. Y si el padre establece, te venís conmigo, se va con él. Pero una vez que ya los hijos son grandes, yo ya no puedo obligar a los hijos mayores de edad. Porque ellos tienen que tener su propio Dios y ellos verán a cuál van a elegir. Él les dio una lista, les dijo, miren, ustedes si quieren, elijan a estos o a estos, o al gran Jehová. Yo y mi casa serviremos al gran Jehová porque sabemos de dónde nos sacó. ¿Qué quieren hacer? Y el pueblo dijo, ¿cómo que quieren hacer, Josué? Usted no es el único que tiene ese Dios. Él también es nuestro. Él también me salvó a mí. Él también me sacó de las drogas. A mí también me sacó de la promiscuidad sexual, de una vida de mentira. Yo mentía todo el tiempo. Yo también adoraba imágenes. Yo también me gastaba el dinero en los casinos. Yo también iba tras prostitutas. Yo también me acostaba con la mujer de mi amigo. Y hasta con mi cuñada, si era preciso. Yo también vivía una vida de basura. Y a mí me rescató de allí. ¡Es mío! Y yo le voy a servir. Y también con mi casa. Pero eso sí. Le dijeron, versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podrán servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Él no sufrirá o soportará sus rebeliones y sus pecados. Si ustedes dejan a Jehová y sirven a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá. Después de que antes fue el que os cuidó, el que os hizo bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no. Mira, Josué, te decimos no. Nosotros no vamos a servir a dos dioses. Nosotros hemos tomado la decisión de que serviremos a Jehová. Y Josué respondió al pueblo, ustedes son testigos entonces contra ustedes mismos de que han elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Asumimos la responsabilidad. Asumimos la responsabilidad. ¿Saben? Josué lo que quiso hacer con esto fue decirles, miren, no lo hagan por mí. ¿De qué les sirve ahora que porque yo digo, yo y mi casa serviremos a Jehová, ustedes quizá faltos de convicción, quizá faltos de una verdadera conversión, tal vez convencidos, no convertidos, van a seguirme a mí porque soy el líder, porque a lo mejor no sabrán qué hacer si yo no estoy con ustedes, pero déjenme decirles, eso no les va a servir de nada. Dios no obra así, no funciona así. Ustedes no tienen que seguirme a mí, tienen que seguir al Señor. Y ellos le dijeron, para Josué, está bien lo que nos quieres decir, pero queremos que sepas que lo nuestro no es una emoción. Queremos que sepas que hemos determinado seguir a Jehová. Y él les dice, bueno, si eso es así, ustedes serán testigos contra ustedes mismos de la decisión que están tomando, de que van a seguir al Señor realmente de corazón y de verdad, siguiendo sus mandamientos y obedeciéndole. Si no, Dios se los demandará. Y ellos dicen, testigos somos. Ponemos la mano sobre la Biblia y juramos sobre nuestras vidas. ¡Ja! No eran convicciones ajenas, eran convicciones propias. No era la fe de Josué la que los iba a sostener en una relación con Dios, era su propia fe. Y usted, querido hermano, y yo, tenemos que tomar la decisión de vivir una vida de fe con tal convicción, con tal determinación y con tal compromiso que nuestros hijos y nuestras mujeres digan, ¿cómo no creer como Él cree? Si es que nada lo puede mover. No está creyendo una cosa hoy y otra mañana. No se está congregando hoy para irse de la iglesia mañana. No está cambiando de iglesia como se cambia de medias. Este sabe en quién ha creído. Este conoce la Escritura. Este no está viviendo una relación con Dios porque todo ahora es color de rosa, todo ahora está bien. En los momentos de crisis hemos visto a mi papá decir, el Señor proveerá. En los momentos de dificultad hemos visto a mi papá arrodillarse y decir, oh Dios, si esta es tu voluntad, la acepto. En los momentos en que las papas queman, hemos visto a mi papá decir, hijos, no desmayen, nuestro Dios no nos defrauda. ¿Cómo no creer como Él cree? Si mi papá cree en las promesas de Dios. Si mi papá sabe que aún en los tiempos difíciles, a nosotros los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Nunca lo vemos desesperado, gritando, renegando y maldiciendo, maldita sea, porque a mí, oh, ¿por qué Dios no me escucha? Pero no puede ser que esto me pase a mí. Quizá enojado, pateando la puerta, la pared, al perro, que qué culpa tiene, fuera de aquí, chandoso. ¿Qué le pasó a este loco? Dice el perro. Se enoja y se la agarra con todo el mundo, porque su dependencia en Dios es religiosa, no real. Es allí cuando tenemos que preguntarnos, en esos momentos difíciles, en esos momentos en que la fe es probada, porque Santiago, el hermano del Señor, dice, hermanos míos, gócense cuando estén en distintas pruebas, porque la prueba de su fe, el hombre y su fe, la prueba de su fe es la única que los puede llevar a esperar en dependencia de Dios hasta que Dios en su tiempo y a su manera les muestre su voluntad. Hemos visto a mi papá en los tiempos de la prueba de su fe. Lo hemos visto depender de Dios, no del trabajo, no del dinero, no de los recursos materiales que él tiene. No de mi mamá o de nosotros, no de su papá, no de la herencia que le dejaba su padre, sino de Dios. No de la iglesia, en la iglesia nos pueden ayudar. No del pastor, pero no encuentro al pastor que se hizo justo cuando más lo necesito. No, he visto a mi papá depender de Dios. Eso es seducción. Eso atrae. Eso conquista, porque eso es transparente. Ahí no hay fingimiento. Eso es estabilidad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque he entendido, he asumido que como dice el Salmo 91:10, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. ¿Cuándo? Cuando estés bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo. Eso me da a mí un empoderamiento especial como esposo para cubrir también yo a mi esposa. Yo me cubro bajo el manto de Jehová. Mi esposa, amparada en que yo estoy cubierto por ese manto, se pone bajo mi manto como cabeza. Y mis hijos, sabiendo que su madre se ampara bajo mi manto, que está bajo el manto de Jehová, se amparan bajo el manto de la madre. Y es una cadena de dependencia. Ellos dependen de mami cuando yo no estoy, porque mami depende de mí como cabeza, porque yo dependo del abrigo del Altísimo. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Estamos aquí? ¿Estamos dormidos o despiertos? ¿Estamos bien? Yo estoy obediente a Dios. Mi mujer está obediente a mí. Mis hijos obedecen a su madre. y todos estamos en una obediencia interrelacionada, conectada. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi fe ha sido elegida por mis hijos y por mi mujer como su fe. Ellos tienen una relación personal con Dios. No van a la iglesia por mí. Van porque no quieren estar sin Él. No leen la Biblia porque yo le digo, pero lee tu Biblia, ¿cuánto hace holgazán que no lees? La leen porque necesitan recibir el alimento de su Dios. Ellos ofrendan porque traen sus propias primicias a Jehová. Mi familia ha llegado a una madurez espiritual donde cada uno tiene una relación personal con Dios. No están obligados por mí. Obvio, hay una época de la vida en que yo tengo que trabajar para que lleguen a esa madurez de relación con Dios. Y posiblemente en un principio tengo que arriarlos todos a la iglesia el domingo. Siendo menores, estamos volviendo al principio de subordinación dependiendo de los tiempos, de las edades, de las circunstancias. Hijos pequeños obedecen. A los hijos chicos se les dan reglas. A los que van creciendo y están bajo mi techo se les dan reglas y principios. Y a los que se van de casa se les dan principios. Las reglas se obedecen, les guste o no, les parezca o no. No se negocian, no se discuten. Los principios se aplican dependiendo de la circunstancia y la forma, porque ellos tienen que discernir cuándo y cómo. Y mientras estén en mi casa, en algunas ocasiones harán algo que yo les diga, aunque no les guste, y harán otras dependiendo de su decisión, porque hay reglas y principios dentro del hogar para los hijos que han crecido. Pero para el hijo que se va de casa ya no se le dan reglas. Él no puede hacer lo que yo le diga estando fuera. Está fuera. Él se mantiene a sí mismo. Él es independiente. Entonces ahora él se tiene que manejar con los principios que yo le enseñé desde pequeño. Es su decisión. ¿Estamos entendiendo lo que digo? Vimos en la conferencia de la mañana que el hombre es uno con la mujer y por lo tanto el hombre allí establece un hogar, una familia. Vimos que el Señor le establece al hombre el compromiso de señorear la tierra, de sojuzgarla, de multiplicar y producir. Pero también vemos en 2 Timoteo 4, versículo 5, donde el Señor dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Y este último? Fuerte todos. Todos, ahora. Ese cumple tu ministerio es para ti y para mí. Mi primer ministerio es darle la gloria, perdón, a Dios. ¿Cuál era la cita bíblica? Isaías 43:7. A todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Es mi primera responsabilidad, vivir para la gloria de Dios. ¿Mi segundo ministerio cuál es? ¿Fuerte? Mi familia. A ver, primer ministerio de un hombre. Segundo ministerio de un hombre. Su familia. Pero, este cumple tu ministerio, también comprende una tercera responsabilidad. Este haz obra de evangelista nos llama a servir. A servir. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Romanos 12 dice que el Espíritu Santo reparte a cada quien como quiere. Y ahí es cuando encontramos que hoy tenemos un promedio de 9-10 dones vigentes. Entre ellos, exhortación, dar, repartir, fe, enseñanza, servicio, evangelista, pastor, maestro, presidir. Otros dones que habían en la iglesia primitiva cesaron a partir de que los tiempos en que era necesario dar señal de que Cristo era el Mesías de verdad, esos tiempos ya comprobaron de que Cristo realmente sí era el Hijo de Dios. Hoy ya no necesitamos tener dones de señales, de sanidades o milagros, porque la gente ya no necesita preguntarse a través de un milagro sobrenatural si realmente el Cristo al que nosotros adoramos es el verdadero Dios. La gente ya lo sabe. Entonces los dones que están hoy están vigentes para alcanzar a los perdidos y para edificar a los alcanzados. Y es allí cuando nosotros tenemos que mirar cómo nosotros usamos estos dones. Algunos de ellos a través de ministerios como el de alabanza. Esta mañana el hermano que nos compartía su testimonio nos contaba cómo él y su familia estaban involucrados en la alabanza de su iglesia. Hay ministerios de damas donde mi esposa o mi hija pueden servir. Mi esposa, por ejemplo, tiene un ministerio con mujeres. Se llama Creciendo Juntas, aunque yo la bromeo un poco, porque casi siempre que voy a buscarla a la iglesia, cuando ella viene, viene todo con bandejas donde trae todavía pedacitos de bocaditos y demás. Y yo le digo, ah, estuvieron comiendo juntas. Y ella me dice, no, creciendo juntas. Pero sirve allí, predica el evangelio, enseña, instruye y discipula. Tenemos ministerios de hombres donde aprendemos a ser hombres de valor, donde trabajamos con hombres para que aprendan a ser cabeza de familia, hijos, padres, cristianos, trabajadores. Tenemos ministerio de ujieres, tremendamente importante para recepcionar a la gente que llega a la iglesia, tomar sus datos, hacer un contacto, ubicarlos. Tenemos medios audiovisuales, qué lindo tener un proyector, una computadora, un equipo de sonido que nos permita este micrófono, y hay hermanos con ese ministerio. Tenemos ministerio de niños, ayer teníamos un tiempo de capacitación e instrucción para la gente del ministerio con niños allí en Cota, y qué lindo ver una cantidad de gente trabajando con decenas de niños. Tenemos ministerio con jóvenes, donde nosotros damos cuenta que estos jóvenes serán los próximos ancianos, pastores, misioneros y líderes de ministerios en la iglesia. Tenemos ministerio de discipulado. Todos estos ministerios están tremendamente relacionados con uno de los principales ministerios, que es el ministerio de la siembra del evangelio, el evangelismo. Quiero terminar con este texto. Así como Josué le dijo al pueblo de Israel, elijan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así hubo una época en que un rey que perseguía a un profeta y que regularmente se hacía atender de profetas falsos, de profetas tremendamente demoníacos adorando dioses paganos, generó que este profeta, siervo de Dios llamado Elías, tuviera que confrontar él también en su época y en su momento, mucho tiempo después de que Josué lo hizo, porque el pueblo de Israel, de una manera cíclica, se arrepentía, se humillaba con Dios y le obedecía, pero después cíclicamente volvía a desobedecer, a rebelarse y apartarse de Dios. Entonces Dios lo volvía y lo ponía en dificultades hasta que volviera y se arrepintiera y hasta que volviera a la comunión con Dios. Y son tiempos cíclicos. Muchos de nosotros vivimos tiempos cíclicos de la misma manera. A veces estamos bien espiritualmente, queremos servir, hacer lo que sea para la gloria de Dios, voy a ganar el mundo para Cristo, pero pasan unos meses y el hermano no vuelve a la iglesia, está perdido, no se sabe de él, se le vio por allí con alguien, tomando con los amigos, ahora dice malas palabras, fuma, pero de pronto un día vuelve arrepentido a la iglesia, se está otro tiempo y ya después se pelea con la mujer, está a punto de divorciarse, y son tiempos cíclicos. Al pueblo de Israel le pasaba así, eso se llama inmadurez espiritual, no ha madurado, sigue siendo niño. Capítulo 18, versículo 21, Primera de Reyes, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicarán o andarán indecisos ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, entonces vayan detrás de él, pero decídanse. A diferencia de lo que le respondió el pueblo a Josué en aquella época, este pueblo dice, no respondió palabra. Y se dice por allí que el que calla, pongámonos de pie. Cierra tus ojos conmigo. Pero como te dije hace un rato, cuidado con cerrar el corazón. Es solamente los ojos. ¿Qué te dijo Dios? te estoy preguntando qué le dijo Dios al que estaba al lado tuyo, o a aquel hermano que tú conoces tan bien que hasta se te llegó a cruzar por la cabeza: ¡uy! Esto era para el hermano Hermenegildo. Ese sí que necesitaba escuchar esto. ¡Ay! Como anillo al dedo. Porque es que ese es terrible. Y ni hablar del Pancracio. ¡Uy, hermano! Es que era la vida de él. No. No, cuando nosotros oramos esta mañana le dijimos: Señor, háblame. No, háblale al de al lado. Y mi pregunta es: ¿qué te dijo el Señor? A mí mismo, ¿qué me dijo el Señor? Porque si el Señor habló hoy a tu corazón, tengo que darte una noticia que no te va a gustar, pero que la tengo que dar, porque si no yo estaría fallando en darte todo el consejo de la palabra de Dios. Y lo que tengo que decirte es que si el Señor hoy, en este día, a través de estas tres conferencias, de este retiro de varones, si Dios habló a ti como hombre, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como trabajador, como ministro de Jesucristo, como cristiano, como ciudadano, o de la manera en que Dios te haya hablado. Si Dios te habló, déjame decirte, un día darás cuenta al Señor por lo que escuchaste y por lo que hayas hecho con esta palabra. Lo peor que te pudo haber pasado fue haber venido a este retiro y haber escuchado lo que escuchaste, lo que el Señor te pide, y haber seguido viviendo igual. Mejor no hubieras venido. ¡Ay de ti! Y ¡ay de mí! Si llevándonos lo que nos llevamos, somos indiferentes a lo que Él nos dio. Es como aquel, siervo que recibió un talento y fue y lo escondió y dijo: no, yo sé que él es muy exigente, yo sé que él pide demasiado, yo me lo conozco. No, ese no se conforma con nada, siempre quiere más, mejor lo entierro porque siempre quiere más. Si yo llego a perder este, ¿qué tal que lo pierda? No me lo imagino, mejor lo guardo. De la misma manera estarías haciendo. Dios nos pide que multipliquemos lo que nos ha dado. El Señor quiere que esta palabra que recibiste hoy, tú, para tu vida, y que tú dijiste: ¡uy, eso era para mí! El Señor quiere que vayas y hagas algo con eso. Porque no se agrada de los que somos solamente oidores, sin ser hacedores. Pero te tengo una buena noticia. Si tú tienes alguna dificultad con poner en práctica lo que escuchaste hoy, la palabra de Dios dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin medida y sin reproche. Si tú sientes que tus fuerzas no te dan para llegar a tu hogar y ser un cristiano y ser un hombre de fe verdadera, transparente y comprometida, dile: Dios, ayúdame. Si tú eres un esposo que no has sabido tratar con amor y con romanticismo a tu esposa, con cariño y con cuidado a tus hijos, dile: Señor, ayúdame. Si tú eres un hombre que no has sabido cómo ganarte el respeto y la autoridad, porque más bien pretendes imponerla, o en el peor de los casos, como en el caso de Adán, tomaste la decisión de someterte y obedecer el capricho y el parecer de tu mujer, o hasta de tus propios hijos, entonces dile: Señor, ayúdame. La palabra del Señor dice: clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y escondidas que tú no conoces. Si tú no conoces cómo ser el hombre que tienes que ser, clama a mí. Si tú no conoces cómo ser el padre que tienes que ser, clama a mí. si tú no conoces cómo ser el esposo que tienes que ser, llevas 15, 20 años de casado y aún tu mujer se queja y reclama porque no eres el hombre, el esposo, el marido, el amante que tienes que ser, clama a mí. Si tú no sabes, yo te enseño, yo te enseñaré las cosas grandes, como la de ser un esposo de verdad, como la de ser un padre de verdad, un hijo de verdad, un hermano de verdad, un cristiano de verdad. Yo te enseño, pero clama a mí. Clama. No calles como hizo el pueblo de Israel cuando Elías los confrontó. No te quedes allí sin hacer nada, porque eso es tomar una decisión. El que calla otorga. Ven a mí. Si Adán hubiese venido a mí, todo habría sido distinto, pero no lo hizo. Mas tú puedes venir a mí. ¿Tienes un problema? ¿No sabes cómo gobernar tu casa? Ven a mí. ¿No sabes cómo liderar tu hogar, tu familia? Ven a mí. ¿No sabes cómo criar a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor? Ven a mí. No sabes cómo manejar el dinero, ven a mí y yo te responderé. Pero por favor, toma la decisión de tener una fe real, verdadera, auténtica. No vivas más como convencido, toma la decisión de vivir convertido. Si hay alguien esta tarde que reconoce que nunca ha tenido un encuentro con Jesús, que sabe perfectamente bien que si muriera hoy tendría serios problemas al enfrentar la justicia, el juicio de Dios, déjame decirte, tú no puedes irte así. No puedes. Tú tienes que venir ahora mismo a Jesucristo. Si tú nunca le has permitido a Jesucristo ser tu Salvador, como dijo el carcelero de Filipos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo, cree, cree. Y esa palabra cree es confía de tal manera tu vida en Él que se la entregues. Dale tu vida a Jesús para que Él haga de ella algo nuevo, algo diferente, una nueva creación, una nueva existencia, un nuevo ser. Necesitas nacer de nuevo. Ven a Jesús, recíbelo en tu corazón, déjalo entrar en ti. Eso fue lo que Pablo le dijo cuando le dijo, ¿crees? Si tú quieres ir al cielo y ser salvo, ser hijo de Dios, ser un hombre nuevo, tú tienes que recibir a Jesucristo ahora mismo. Tú no puedes seguir más viviendo como estás sin la ayuda de Dios. Tú no puedes seguir siendo el esposo que eres, el padre que eres, el hermano que eres, el hijo que eres, el amigo que eres. Porque sabes que estás mal, que lo estás haciendo todo al revés. Y Dios hoy te llama a una vida nueva. Yo quiero proponerte que allí donde estás, con tu cabeza inclinada y tu corazón humillado ante Dios, tú vengas a Jesucristo en una oración sencilla pero muy sincera, porque es entre tú y Él, no es conmigo, no es con los organizadores de este retiro, no es con la iglesia tal o cual, es con Jesús. Es un compromiso con Él. Yo te invito a que allí donde estás tú hagas una oración donde le pidas perdón por lo que eres y donde le pidas que te limpie con su sangre y que entre en tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Vas a nacer de nuevo, vas a entregar tu vida a Jesús, vas a ser hijo de Dios. Desde ahora serás cristiano. Ya no tendrás una religión que te hable de Dios, ahora tendrás una relación con Jesucristo para hablar con Dios. Allí donde estás, mentalmente o como quieras, dile así conmigo: Señor Jesús, tú me conoces completo, nada en mí se puede escapar de tu conocimiento. Sabes lo que soy, sabes lo que he hecho, sabes cómo he vivido, cómo me he comportado, sabes la cantidad de pecados que he cometido, la vida de basura que he vivido. y yo te pido perdón. Me humillo delante de ti, Jesús. Soy un pecador. Sé que merezco ir al infierno si muero ahora mismo. Lo merezco. Lo merezco, Jesús. Pero te pido que me perdones. Porque yo creo, yo confío en ti, que tú me puedes salvar y perdonar, y que tú puedes cambiar mi vida y la de mi familia. Tú puedes darme un rumbo nuevo, Jesús. Y ahora estoy aquí, con mi corazón abierto para ti. Entra. Sálvame. Salva mi alma, Jesús. Dame la vida eterna. Te recibo en mi corazón como mi único Salvador, mi Señor y mi Dios, desde ahora y para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque me has escuchado, porque me has perdonado. Ahora estás en mí. Creo que estás en mí, Jesús. Te he recibido. Gracias. Gracias, Señor. Allí con tus ojos cerrados, con tu cabeza inclinada, déjame decirte, si tomaste esa decisión por Jesús, tomaste la mejor decisión de tu vida. Pero yo no quiero terminar este tiempo sin orar por ti desde aquí y decirle: Dios, bendícelo. A él y a su familia, a él y a su trabajo, a él y su corazón. Y para yo poder hacer esa oración por ti, solo necesito que tú levantes la mano y la vuelvas a bajar donde estás, para yo decir: bendícelo, Señor. Hay alguien así que hizo esta oración con toda su fe. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios, que Dios te bendiga. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, que Dios te bendiga. Gracias a Dios, que Dios te bendiga. Gracias a Dios, sí, que Dios te bendiga. Te vi. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Aquellos que nunca habían invitado a Jesucristo a ser el salvador de su alma, el perdonador de sus pecados para la vida eterna, que hoy toman la decisión de salir del infierno porque quieren ir al cielo con él. Ellos han sido llamados a una vida nueva. Y yo quiero orar por ti. Si lo hiciste, levanta tu mano allí donde estás. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Sí, gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Oh Dios del cielo y de la tierra, tú conoces más que las manos levantadas los corazones humillados y arrepentidos delante de ti. Hombres que quieren ser nuevos desde hoy, en el poder de la sangre de Jesús, en el poder de la palabra de Jesús y en el poder de tu Espíritu. Y yo los encomiendo a ti en el nombre de Jesucristo, para que sean hombres de verdad desde hoy en adelante. Para sus padres, los que son hijos, para sus hermanos, para sus familias, para sus esposas, para sus iglesias, para toda Colombia y el mundo. En el nombre de Jesucristo, bendícelos. Y para la gloria de Dios, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.